enamorada de tu cintura sin par. Para darte una picada se fugó del colmenar, gritando desesperada, ay, mi madre me picó. Una abeja enamorada que del colmenar salió. Una abeja enamorada de tu cintura sin par, para darte una picada se fugó del colmenar, gritando desesperada, ay, mi madre me picó. Una abeja enamorada que del colmenar salió. Cachita, muchacha, te picó la abeja. Pero cachita, no llores, te picó la abeja. Cachita, cachita, cachumba, te picó la abeja. Cachita, muchacha, te picó la abeja. Pero cachita, mi vida, te picó la abeja. ¿Dónde te picó la abeja, cachumba? Detrás de la oreja. Aliviar. No que va, no que va.